Las desobedientes, biografías de mujeres que se animaron a ser ellas mismas. Hoy, Alfonsina Storni, poeta argentina. Alfonsina Storni Martignoni nació en Capriasca, Suiza. Ni bien cumplió 4 años, se trasladó a Argentina, más exactamente a Rosario. Tuvo una infancia muy dura. Su familia tenía pocos recursos económicos. Emprendieron varios negocios y fracasaron, y por esa razón el padre se volcó al alcoholismo. Su madre trabajaba de modista, y Alfonsina ayudaba con ese trabajo y con el cuidado de su hermano. Tiempo después, su padre falleció. Alfonsina tuvo que salir a trabajar de muy joven y a los 14 años empezó en una fábrica de gorras. Por esa época comenzó a escribir sobre la muerte, un tema que la acompañó en sus poesías. Alfonsina se recibió de maestra y trabajó como docente, periodista y directora de escuela. Como sabía teatro, dio clases en el Teatro Infantil Labardén y en la Escuela Lenguas Vivas. A los 20 años tuvo su único hijo, Alejandro, de quien no se conoce el padre. Ella estuvo enamorada de Horacio Quiroga, quien se supone que fue el amante. Siempre buscó mejorar sus ingresos, cambiaba de trabajo todo lo que podía. Una vez la tomaron para escribir como corresponsal psicológico en una empresa que importaba aceite. Se presentó a la entrevista laboral, era la única mujer entre 100 postulantes y tuvo que insistir para que le permitieran evaluarla. El examen consistió en la redacción de una carta comercial y 2 avisos publicitarios, uno de yerba mate y el otro de aceite de la firma. Al cabo de unos días le notificaron que era la elegida. Por ser mujer, su sueldo fue de 200 pesos, cuando el anterior empleado le pagaban 400. Había escrito su libro La inquietud de Rosal, que tuvo una gran repercusión entre los poetas. Sin embargo, sus jefes no la veían con buenos ojos y le prometieron dejarla seguir si dejaba de escribir, y ella no aceptó. Ganó premios como el Municipal de Poesía y el Anual de Mujeres. Sus obras más importantes fueron La inquietud del Rosal, que hablaba sobre los derechos de las mujeres y su defensa de ser madre soltera, El dulce daño, Languidez, entre otras. Alfonsina enfermó de cáncer de mama y a pesar de que fue operada y de pensar que estaba mejorando, al cabo de unos años descubrieron que su enfermedad se había extendido por todo el cuerpo. Además comenzó a tener problemas psicológicos como depresión y ataques de nervios. Llena de dolor por su enfermedad y de tristeza, toma la terrible decisión de suicidarse el 25 de octubre de 1938 en el balneario de La Perla en Mar del Plata. Alfonsina supo abrirse camino en un mundo de hombres. Fue reconocida por su obra en Argentina y en otros países de América. Fue madre soltera en una época en que serlo era totalmente inaceptable. Encontró su lugar entre los mejores poetas argentinos y nunca se dejó avasallar. Esta fue una producción de las y los alumnos de sexto grado de la Escuela 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja.